Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Y como no, a raíz de un video, de unas filmaciones que surgieron en un medio digital, se tomaron unas actuaciones de oficio por orden de la doctora María Verónica Campo, que está a cargo de, en este momento, de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad de General Pico, en torno al vertedero de recipientes plásticos de herbicidas, ¿no es cierto?, comúnmente conocidos como glifosato. Claro. Se logró constatar la presencia de todos estos bidones que lamentablemente, a raíz de la crecida de la inundación en la localidad, terminaron escapando por toda la zona rural de esta. Claro. Pero junto al personal de la Subsecretaría de Ecología de Santa Rosa, por suerte no se logró constatar la mortandad de animales. Y se sigue trabajando sobre la toxicidad que puede llegar a tener la tierra, ¿no es cierto? Claro. Lo que sí se pudo ver, que los bidones estos de glifosato son de vieja data, o sea que hace mucho tiempo pueden haber estado resguardados. Claro. Y eso puede que aminore un poco la toxicidad. Es claro que por más que hayan estado vacíos o limpios estos bidones, siguen siendo tóxicos y llevan un resguardo, que es lo que no se tomó en cuenta. Rodrigo, le consulto. En principio se informó o trascendió que se trataría de un acopio de bidones de algún particular. En realidad esto es lo que trascendió y queríamos ver si se pudo constatar ese hecho, digamos. Por el momento se sigue trabajando justamente ese tema, porque claro, no tenemos ninguna denuncia formulada por este ciudadano Lucas Alcántara, que es el mismo que hizo público esta situación. Claro. Ya ha sido invitada en reiteradas ocasiones, pero bueno, hasta el momento no se ha presentado en esta comisaría, como si tampoco nos ha querido brindar la identidad de estas personas que él supuestamente acusa ser los acopiadores. Claro. Claro, lamentablemente, haya o no haya un acopiador, la situación surgió. Los bidones de glifosato estaban todos en la intemperie, no estaban bajo un resguardo que exige la ley. Claro. Por lo tanto, es la actuación que se inicia de oficio, ¿no es cierto?, por la vertiente de la sustancia tóxica en el medio ambiente. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.